Hermanas, hermanos, compañeras, compañeros, muchas gracias por su amable bienvenida. Quisiera hablar en español, pero lamento decir que hablo español como un niño. Sin embargo, hablo inglés como un gabacho. Escribo en inglés como un hombre de juicio. Para ustedes, parezco un gringo. De hecho, soy parte indígena. Mi abuela me nombró de Wisconsin, un pueblo que he vivido a las 6,000 años en Norteamérica. 6,000 años. Ahorita, muy pobre. Por eso estoy feliz entre ustedes. Gracias. So, entonces, as Juan said, I traveled in the southern United States for 2 years. And what I discovered was great poverty and great economic hardship created by NAFTA. Companies, factories that had moved to Mexico or to Canada and left many communities very poor. He viajado en el sur de los Estados Unidos durante 2 años y lo que descubrí es pobreza y terribles dificultades económicas debido al Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Compañías y empresas que quebraron y que se fueron a México y a Canadá creando una tremenda pobreza. So many lives have been disrupted and hope evaporated. And one of the strange features of Donald Trump is that he appealed to people who were very confused and lost their way. People who had no leadership. Muchas vidas sufrieron por esto y se perdió la esperanza. Y Donald Trump se dirigió hacia gente que estaba muy confundida y que no tenía un liderazgo claro. I started my life as a young man resisting Vietnam. And my solution to resistance was first rebellion as a student activist and then to leave and become a teacher in Africa for 6 years. Viví como joven en oposición a la guerra de Vietnam y mi solución para esta oposición fue primero la rebeldía por medio del activismo estudiantil y después enseñando en África por varios años. So I was in Central Africa in October 1965 when Che Guevara was fighting in Katanga, in the Congo. Estaba en África Central en 65 cuando Che Guevara estaba luchando en el Congo. I highly recommend that you read his book, Congo Diary. He calls it The Story of a Failure. Les recomiendo mucho que lean su libro, El Diario del Congo, que él lo llama una historia de un fracaso. But he also says that that failure was a great gift to him in understanding. Pero también dice que este fracaso fue un gran regalo para él en términos de comprensión. And after 6 years in Africa, I felt also I was a failure. Después de 6 años en África, también sentí que yo había fracasado. Because a gringo in Africa then, and in a way, Che made the same mistake, was a stranger is often fundamentally subversive. Subversive in the way he looks, in the way he behaves, in the things that he has, in a watch, in a hat, whatever. It's very subversive. You need to become one with the people. Ser un gringo en África, y de cierta manera Che cometió el mismo error, porque ser un extranjero es algo sumamente subversivo en términos de tu apariencia, tu comportamiento. Many travelers talk about their own problems. They're unhappy, they're sick, they're homesick, and the traveler is often an egotist. Muchos viajantes hablan sobre sus problemas, sus enfermedades, cómo extrañan a su hogar, y de cierta manera muchos viajantes son egoístas o egocéntricos. So, instead of sightseeing, looking at architecture, great architecture, or museums, I began to think that the best travel is to study human architecture. Entonces, en vez de ir a ver a los locales, a ver la arquitectura, los museos, etc., decidí que lo importante era estudiar la arquitectura humana. So when our ignorant president, mentiroso, tonto, vulgar, pendejo, made remarks about Mexicans, I decided to live on the border, to travel back and forth on the frontera. Entonces, cuando nuestro presidente, ignorante, estúpido, tonto, pendejo, empezó a hacer comentarios sobre México, decidí vivir en la frontera y viajar de un lado a otro de la frontera. And after that, to travel deeper into Mexico to study the lives of people who had been to the States, people who had come back, and to look at the human face of Mexicans against the stereotype, to distinguish the stereotype from the reality. Y después decidí viajar profundamente en México para estudiar las vidas de las personas que habían ido a Estados Unidos, habían regresado, y estudiar el rostro humano en relación al estereotipo, para diferenciar entre el rostro humano y el estereotipo. One of the interesting things about the films that we saw was they were both about life as it actually is. And to see things as they are is a way to freedom. To see things as they are, as they really are, not as you want them to be. Una de las características de las películas que hemos visto es que hablan de la vida como es. Y el ver la vida tal como es una avenida hacia la libertad. Yesterday, I was in Ovantic to visit the grave of Don Luis Villoro. And my impression of Ovantic was of a place of great serenity, of work, of education, of awareness, of enlightenment, but most of all, serenity, of people who liked being where they are. They enjoyed being where they are. They liked each other's company, and there was great calmness in Ovantic, great serenity. That's a tremendous enlightenment for someone like me, to see how through revolution, through understanding the world, they became calm, concentrated, and enlightened. That's the way the world should be. If Mario Chu became president of Mexico, what a great country this would be. Can you imagine her? Sorry. Ayer fui a Oventic a visitar la tumba de Luis Villoro y lo que descubrí fue una gran serenidad, un espacio de trabajo, de educación, de conciencia, pero sobre todo serenidad, un lugar donde la gente le gusta estar donde están. Y eso fue para mí un gran descubrimiento, la revolución y el entendimiento de nuestro mundo que conducen a la calma, a la concentración. Y pienso que si Marichuy fuera presidente de este país, sería maravilloso. So, Marichuy in the presidential palace is a dream and a hope and someday a possibility. De manera que Marichuy en el Palacio Presidencial es un sueño, una esperanza y esperamos un día una posibilidad. Muchas gracias.